miércoles. Aquí estamos en otro Enredando las Mañanas, este programa federal, colectivo, colaborativo, entramado, enredado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quien les habla, la Romy, y estoy acá a mi izquierda, como corresponde, con mi compañera Nati. Acá estamos todas recíprocamente a la izquierda, depende de la perspectiva, pero siempre a la izquierda. Hacemos círculo para eso, en realidad. Tal cual. Bueno, sí, acá estamos, buenos días, una mañanita cálida acá en Córdoba, en el centro geográfico más o menos del país, irradiando en todas las direcciones una nueva emisión del Enredando las Mañanas. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Nati? ¿Tenemos un programa cargadito? Como siempre, hay que decir. Qué divertido. Sí, siempre estamos así como a los saltos. Además, siempre las notas son justamente en momentos candentes. Entonces, siempre está la cuestión de, bueno, y en el medio de la movilización te van a poder atender, pero aquí el otro está en el Congreso, ¿podrá salir? Pero bueno, es así, eso es Radio Verdad. Estamos a un día de diciembre, además. Así es. Tenemos ya unas invitadas especiales acá en el estudio Zumba La Turba. En el día de hoy se va a estar realizando la primer movilización por la ciudad de Córdoba en reclamo de el eslogan que vienen trabajando las vecinas y los vecinos de Barrio San Antonio, es fuera puerta de mi barrio, esta compañía de capitales locales que ha instalado en la ciudad de Córdoba ya hace varios años una planta biotanol que viene trayendo distintas afecciones en salud y ambiente a la comunidad. Así que bueno, las tenemos acá las compañeras de la Asamblea de Budas. Así es, y también estamos pendientes de una represión que hubo ayer en Brasil al movimiento estudiantil, que en realidad tiene que ver con el tratamiento de un proyecto de ley que lo que busca es congelar el gasto social estatal en ese vecino país que viene atravesando este golpe de Estado institucional contra el gobierno de Dilma Rousseff y teniendo como una orientación cada vez más con las aires de lo que viene este Cono Sur, ¿no? Con Macri y con Temer. Así que vamos a estar escuchando. Sí, efectivamente sale del Congreso para esa hora a Oliver Cromlett, que es un compañero de facción y que va a estar contándonos un poco qué pasa por allí. También vamos a ir al norte del país porque, bueno, en realidad es una nota con doble razón. Hoy se realiza una acción, una vigilia por justicia por el travesticidio de Estrella Belén Sánchez, la joven trans de 23 años que fue brutalmente golpeada, atacada el 15 de noviembre pasado y que finalmente falleció. Y a raíz de lo que viene siendo la organización en torno a esta exigencia de justicia, nos dimos con que en este país se ha dado ya el primer fallo por la muerte, por el asesinato violento de una travesti con carácter de femicidio. Esto ocurrió hace unos meses en la ciudad de Salta y vamos a estar conversando sobre este fallo con María Pía Ceballos, esa es integrante de Mujeres Trans Argentinas. También en el día de hoy vamos a estar conociendo la sentencia en el marco del juicio histórico que lleva adelante a Alika, víctima de trata y que, bueno, ha querellado contra el Estado y contra sus proxenetas. ¿Y qué más tenemos para hoy, Nati? Bueno, y finalmente estaremos escuchando una entrevista a Carlos Ramón Enamorado Pérez, un compañero comunicador popular hondureño que nos va a estar contando acerca de lo que ha sido allá en las tierras de Honduras, el encuentro Fortaleciendo Espacios de Autodeterminación para el Derecho a la Comunicación Comunitaria, un encuentro de la zona sur de Honduras que congregó a radios comunitarias, alrededor de 10, y un número importante de organizaciones sociales y políticas de la región. Y estás escuchando la Enredando las Mañanas, el programa federal, colectivo y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite los lunes desde Radio Pueblo Jujuy, los martes desde la colectiva Radio en Buenos Aires y Radio Voces en La Rioja, los miércoles aquí desde Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Ángel en Buenos Aires, los viernes en Radio Estación Sur Catamarca, La Caterva en Buenos Aires. Pero no solo somos nosotras las que transmitimos este Enredando a las Mañanas, sino irradiamos a través de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y otras también que no están en la RNMA y que toman la señal del Enredando las Mañanas para seguir multiplicando estas voces. Así que, por ejemplo, desde Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde Buenos Aires, La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera en Campana, Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, la Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también está en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y como no podía ser menos, Radio Roja, por aquí cerquita también, pero en las sierras de Casa Grande, de la provincia de Córdoba. Y Radio Curvas en Salsipuedes, Sierras Chicas, de la provincia de Córdoba. Pero no solo quedan ahí nuestras voces, sino también se materializan en el trabajo del equipo de gráfica de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Quiénes hacen esa labor, Nati? Esa labor también de manera colaborativa se realiza entre integrantes de Red Eco Alternativo, de ANRED, de la Radio Zumba La Turba, del Zumbido de Neuquén y de Radio Pueblo de Jujuy. Nos acompaña en la parte técnica Julio Echeverría, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en redes sociales Ecos Córdoba. ¿Y cuáles son nuestros canales de contacto para que nos comenten, nos saluden, nos mimen, nos critiquen, disientan? Que estamos esperando ansiosas sus comentarios en el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos, nuestro Twitter arroba RNMA-ARG. Y bueno, como siempre, estamos ahí en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, desde donde también podés escuchar esta emisión.